Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Aquí en Caracas estoy pensando solo en ti. Recordará los besos que te di en tu boca sensual, linda mujer.